Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Arranca la entrega número 24 del audiólogo. Vamos, bienvenido. Buenas noches. Es más que Susana Jiménez, tiene cualquiera, sí, cualquiera estrella de la farándula. Él empieza el año, la temporada. Sí, y no quería empezar en septiembre. Yo dije, el último día de agosto. Sí, el último día de agosto. Qué grande. Está bien, un año muy movido. Un año muy movido, muchas cosas. Por eso Mixed Emotion es por eso, ¿no? Yo te dije, no lo elegí porque me gusta, no porque me gusta. Es porque pasan muchas cosas. Es gráfico, pasan muchas cosas. Vamos a hablar sobre la perseverancia. Exactamente. El camino del saber. El camino del saber. Es un camino infinito, constante en la vida. Sin final. Sin final. ¿No? Sin final. Dicen que uno se convierte en profesional con cualquier cosa que haga, es una gran frase, al traspasar las 10.000 horas de hacerlo. Mirá, es muy buena esa, ¿eh? Es muy buena. 10.000 horas. Hoy vamos a ver eso. Voy a empezar a contar las horas de cada cosa que haga. Muy bien, claro. Sí, a ver. Un día vas a decir, soy profesional. Soy profesional. Ya sos profesional de este programa, obviamente. No, habría que contar las horas. Yo creo que ya la pasaste. ¿Vos sí? Voy a hacer la cuenta, ¿eh? Hoy vamos a ver eso. Cómo es la perseverancia en el transcurso del tiempo en la carrera de un artista. Bien. En toda la carrera de un artista, que es muy extensa y puede llegar a llevar la vida. La vida entera. Mil horas. Sí, dejar la vida también. Horas. Sí, sí. Es muy interesante porque va en contra de lo que supuestamente, hoy en día... La compañía discográfica, por ejemplo, o el público, o la escena, ¿no? Si no la pega, loco. En ese pegar, no que sea pegarla. Me parece muy interesante. A ver, es muy interesante. Empezó lo que sonaba a Mixed Emotions de los Rolling Stones del disco Steel Wheels, que fue cumpleaños aniversario hace poco, se editó en el 89, 90. Gran canción, gran disco. Me vuelve loco. Sí. Bien, arrancamos con la perseverancia. Muy bien. Los comienzos de un artista. Bien. Todo es nuevo. todo es... todo sos, está por pasar. Una esponja en vital absorción de todo lo que pase. Sí. La práctica con tu instrumento empieza por ahí, ¿no? Uno reconoce que dice, ok, yo me gusta tocar la guitarra, te pones a tocar la guitarra, a encontrarte con el instrumento y tenés un universo de... completo miles para cosas cura. De que hasta he contado cuando empecé a tocar la guitarra que iba a misa solamente para aprender los acordes iba a, y por otro lado tenés como la el permiso para equivocarte absolutamente no me adelanté absolutamente es un siempre me adelanto empiezan los ensayos no la búsqueda de su sonido propio de lo que uno empieza a componer con sus amigos en primera instancia, empieza a conocer su propio sonido ejecutando un instrumento que no es algo menor, no, o sea, es encontrarse con algo que es natural y crear algo propio. Claro. Y empieza, cuando uno empieza a componer, tiene sus amigos, su pequeña banda, empieza toda la escena underground, que es salir a tocar en lugares donde... todavía no está todo bien. No, entonces no, es una gran experiencia eso. Exactamente. Donde todo el tiempo es la piedra que te está diciendo vas a dejar esto y vos decís, no, voy a ser perseverante. Perseverante, exactamente. Voy a seguir. Pasó todo, o sea, todo estuvo mal, que te indica que dale, ya está. O sea, exactamente. Se te da cuenta y ese es un gran momento, ¿eh? Yo lo he vivido varias veces decir, ok, esta es mi última noche acá. Basta. Y no, después. Después decís, te das cuenta que te encontrás de nuevo ahí. Mirá lo que me pasó y salí ileso. Sí. Es genial. Ojo, el no saber, que lo hemos dicho en el audiólogo ya, te lleva a lugares inesperados justamente por no saber, porque no tenés presets de cómo proceder ante algo. Ajá. Entonces puede ser un disparador creativo realmente emocionante e infinito. Claro. Sí, sí, y es una gran riqueza, ¿no? Que después por ahí es fácil, digamos, fácilmente empieza como a perderse. Claro. Si uno se descuida. Claro. ¿No? Pues uno empieza a adquirir conocimientos o ya vivió experiencias, ya empezó a traspasar por situaciones que te dejan aprendizaje. Y eso por ahí, si te descuidas, empieza a generar de que te pierdas esa inocencia y ese atrevimiento, ¿no? Absolutamente. Lo hemos contado en la parte de ingeniería. Cuando uno ya sabe manejar un compresor, lo va a poner de una determinada manera, que no rompa o que ya es un preset, que en realidad capaz que si ahora estuviese rompiendo toda la voz, capaz que está buenísimo. Está buenísimo. No, bueno, probablemente por ahí no. Probablemente no. Algunas cosas no. Pero si estás en la búsqueda de algo inesperado, totalmente, tenés que volver a ese estado. Sorpresa constante. Claro. Eso es algo muy positivo en un proceso creativo como debe ser la vida de un artista. Sí. Ahora, hago un paréntesis. Claro. Y estamos hablando... Me parece... Empieza la moto. Me parece que estamos hablando de situaciones ideales. Me parece que muy interesante poder hacer como este breve y fugaz manual de pasos a seguir, de alguna manera. Pero habría que... Realmente habría que detenerse a pensar o a volver a escuchar lo que acabamos de decir. Porque... Sí. También me lleva a pensar de que son pasos que hasta hoy en día se saltean. De que no me importa el sonido, digamos, ese momento de la búsqueda del sonido de uno para con el instrumento, buscar a ver en qué momento te sentís que lo que sale del instrumento que estás tocando te identifica o sentís algo. Sí. Porque ya la gente hoy en día, o por ahí me parece que es bastante genérico, que toquemos un cover de... De Pearl Jam. Sí. ¿No? Hay como una... Sí, la renovación de la tecnología también permitió saltar esas etapas. Porque antes, para escucharte, tenías que ir a un estudio de grabación profesional en el cual no tenías que quedar como un principiante, sino que estudiar antes tu parte, registrarla y te llevabas tu casetito. Recién ahí podías escucharte y decir, mirá, está bueno lo que estamos haciendo. Uh-huh. Hoy... En realidad, con cualquiera que tiene una computadora lo hace en su casa y eso cambió un poco. Sí, pero volvemos a lo mismo que también hemos hablado en el audiólogo un poco, esto de todas maneras hay que mantener esta esencia. Pues se puede hacer eso, obviamente la tecnología hoy en día te permite eso, pero también te permite hacerlo sin recaer en esta esencia, en esta búsqueda, ¿no? Sí. Puedes grabarte, escuchar, ah, mira que bien como me escucho, me escucho como... De hecho, hay programas que emulan amplificadores, emulan guitarras, sí, sí, sí, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Y dice, emulan, mirá, emulan, ¿eh? Emulan. Siempre sí, emulan, emulan. Ponemos cualquier amplificador real y no... Y no, que queda lejos. ¿No? Digamos, también tiene esa ambivalencia constante. Sí. Bueno, luego de esta etapa que acabamos de anunciar, viene el primer disco, que es algo disparador en la carrera de un artista. Una vez que ya tiene sus su creaciones, material, su material, su selección, sus primeros ensayos, sus primeros shows en lugares pequeños, viene el primer disco con un estilo indefinido aún, claro, que es lo más normal. A mí sí, me pasa todo el tiempo. Yo cuando escucho digo, ok, es primer disco, claro, o sea, no falla. Tienen un tema de cada pueblo, le digo. Es así, no falla. Claro. Y también otra situación que pasa mucho, que ya no por el hecho de la tecnología, que eso que decíamos, que te podés escuchar de antes y ya seleccionar. Sí. Hace unos años pasaba, era muy normal que una banda grabe un primer disco con canciones de hace 8 años. Claro. O 10 años, pues las tenían guardadas, o por ahí uno de los integrantes la tenía guardada y le iban armando el primer disco un popurrí de... Una recopilación de canciones de los últimos 10 años. Y la primera experiencia en el estudio para mí es determinante. Ahí cambia todo. Claro. Porque es donde vos realmente te conocés como artista, bancándote toda la situación creativa a tu favor y a tu... Y, claro. Sí. Que bueno, vos debes haber vivido experiencia de que hubo gente que no volvió de eso. No, claro. De todo tipo, experiencia de discos que no se terminaron por frustración y se separaron en la grabación del primer disco. Claro. Por favor. No, te iba a invitar a esto de los estilos indefinidos. Dale. Quería poner una canción de TLK, de Soda Stereo, que vamos a escuchar, que es muy diferente al Soda Stereo de unos 15 años después. Ahora escuchemos Soda TLK del primer disco de Soda Stereo. Telequinesis. Después fue Telequinesis. El primer disco de Soda Stereo, producido por Federico Moura. Exactamente, sí. Esos datos que me gustan tirar a mí, no sé por qué. No, está muy bien. Después del primer disco es pará, ¿te puedo frenar un poco en el primer disco? Sí, claro. Porque, bueno, justo sonó algo de un primer disco que fue impactante en la época, ¿no? Sí. Si bien quedó lejos después del Soda Stereo que se fue desarrollando. Pero hay grandes, o sea, hay algo que nos gusta, digamos, con lo que nos gusta jugar y que es real, que hay grandes primeros discos en la historia del rock, ¿no? Abríamos con Santana, ¿no? El primer disco de Santana, es uno de los grandes primeros discos, por ejemplo. Y tenemos uno después que viene, que es alucinante. También. Pero sí, es un tema ese, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que vos hablabas, ¿no? Del tiempo que tuvo el artista o la banda, los músicos, para llegar a ese primer disco. Claro. Que por lo general después los segundos discos son medio flojos, ¿no? Si se quiere. Para mí el determinante siempre es el tercer disco. El tercero es el determinante. Es el maduro. Bueno, a eso llegaba, ¿no? Sí. Tiene el primero que es, digamos, tiene esa capacidad de detonación. Sí. Después tenés el intermedio, que sería el segundo. Sí. Y el tercero es donde pruebas todo, ¿no? Ah, es una observación que... Sí, mirá, también tiene mucho que ver como la pericia de la banda en encontrar su... En este caso, por ejemplo, Federico Moura también era un adelantado y ya productor. Sí. Es alguien que ayudó mucho a que este disco tenga ya una calidad muy determinante y muy de despegar de la media. Sí, de la media, digamos. Sí, totalmente. De hecho, hay una historia que Federico, ellos sabían manejar mucho los delays, los efectos de repetición y eso que ni los ingenieros todavía usaban. Claro. Y ellos tenían muy clara la tecnología del momento. Bueno, después del primer disco es el momento en el que el proyecto se consolida y empieza el verdadero conocimiento, para mí que es el del saber verdadero. Esto implica mucho aprendizaje constante, que es conocer primero los movimientos en el estudio de grabación, que es algo de lo que estábamos hablando, que es donde cambia todo, donde vos de repente en tu sala escuchás sin un monitoreo totalmente malísimo y de repente escuchás que el bombo y el bajo está todo corrido porque nunca lo escuchaste bien. Claro, sí. Y te empezás a poner pillo en cómo tocar tu... cómo interpretar tu composición. Sí, el ensamble, el escuchar. Claro. Lo que puede hacer un ingeniero de grabación, en lo que te puede ayudar y en lo que en lo que no, digamos, hasta dónde... Lo que puedes delegar de alguna manera, ¿no? En el ingeniero. Quizá también cuenten, como decimos de Federico, con un productor musical y que abra un nuevo enfoque a las canciones que vos tenías pensadas de una manera y que de repente pueden ser de otra. Claro, quizá ese tema no era así. No era así. Era un punk rock, ponerle. Claro. Y sí, eso es muy claro. Y ahí es donde, digamos, creo que nos remitimos casi uno de los primeros audiólogos, que fue que hablamos de los productores. Los productores, ¿no? Claro. La importancia, la relevancia, lo determinante que es el productor y cómo, digamos, está la diferencia muy notoria entre el productor que hace todo, digamos, que tiene una fórmula y que vos escuchás las bandas producidas por su productor y decís, ah, bueno, lo produjo Fulanito. Sí. Y cómo está el verdadero productor que se involucra con el artista, ¿no? A veces en decisiones absolutamente jugadas y... yo tengo un recuerdo, por ejemplo, de los Face Cream, grandes amigos míos ahora, cuando me vinieron a ver para producir su disco, yo le dije que en castellano, en inglés no. Ah, cantaba en inglés. Hacían todo en inglés. Ah, mirá. Yo dije, no, armemos todo en castellano. Muy bueno. Y fue muy fue un cambio en la banda, grosso. Ahora fundamental. No, el disco está en castellano. Claro. Y lo que vino todo. Y lo que vino cambió. Fue, sí, mirá vos. Y ese... ¿Y tenés otro recuerdo así de una situación determinante del productor que, por el que te acuerdes, ahora rápido, sin pensar demasiado? Tengo que pensar mucho, pero sigamos adelante. Me acuerdo, o sea, hay todo el tiempo cosas con, bueno, con Mariano Natal, que ha producido muchos discos, me acuerdo de cosas determinantes así de guitarras o de arreglos, más que nada, de canciones que están buenísimos. Después lo escuchás en capas y suena buenísimo. En el primer disco, no solo el crecimiento es artístico, porque un primer disco es muy probable que uno sea independiente. Claro. No tiene una estructura, no tiene una compañía. Sí. Entonces, editas tu disco y ahí aparece también lo que es el crecimiento burocrático, donde tenés que aprender los registros. Claro. Que tenés que ir a SADEC por primera vez, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. ADI, que es por interpretar tu disco, vos te escribís en ADI cada vez que lo pasas en la radio. CAPIF, que es los productores fonográficos para editar tu disco. Todo eso es una data que uno... desconoce. Sigue en la perseverancia, sigue conociendo sigue y adquiriendo, más allá de lo artístico, que también es muy importante, para permanecer y para hacer un camino. Claro, es muy importante estar organizado. Es fundamental. Vamos a escuchar, te invito a escuchar a los Red Hot Chili Peppers. Temazo. Temazo. Con esta me sorprendiste. Un temazo. Sí, True Men Don't Kill Coyotes. Te sorprendí con este. Sí, me sorprendiste. Es gran tema. Tiene un video muy bueno. Los verdaderos hombres no matan coyotes. Y es el primer disco. Y esto era el primer disco de los Hot Chili Peppers. Perdón, Red Hot Chili Peppers. Temazo. Vamos, escuchémoslo. Well, I dig the dirt and I dig the dust. I bob and chew my meals. Riding wild on the pavement, dragging through the Hollywood Hills, yeah. Hollywood Hills. Well, I'm gonna ride a seat to hop through the Hollywood Hills. Just don't show me anything, cause that's the way I feel. Well, I dig the dirt and I dig the dust. I bob and chew my meals. Drag around the feeling, drag through the Hollywood Hills, yeah. Hollywood Hills. Passion dripping from the Hollywood eyes. It can taste your blood. And blood never lies. I'll be back. Tremendo. Kill coyotes. Tremendo. Kill coyotes. El bicho reactor.